la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos, tan can pante con boreal, chimenea, piso, la hija del diablo se casa, tan campante. Una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu, tucu, tu, tucu, tu, cata. Martín Baramatos presenta noticias. Suplemento diario. La lupa, intelectuales precarios. Un default para evitar el default. La amistad no es cosa de acreedores. La convincente voz de los mercados. Hablé con ellos. La versión oficial, amistad. Secuelas del fracaso. Yo, teoría de la compensación. ¿Cómo perder 281 millones con todas las cartas a la vista? Plazo fijo, cuenta vista total. En defensa de los recursos hídricos, agua nuestra que estás en peligro. Democracia directa. Modificación de contrato, pedido de informes. El sonido de la arroba. Lo hizo como supervisor y no como constructor. 18 de julio. La palabra de Dios. Balance anual de conflictividad. La esperanza no viene del cielo. El que resiste, la paz se pierde. Malas intenciones. Cifras espantosas en pizarra. Tiempo, dólar, peso real, hoy al cierre. Se puso las pilas por fin con pocos minutos. Danza la fortuna. Brindis de por medio. Nota de tapa. Políticas económicas y desempleo duplicaron la conflictividad en 2000. Dios. Vacas flacas o reses escuálidas. El cántaro de las fuentes, más números divertidos. Déficit asciende a más de 800 millones. Cuidado con el sabueso. Retiros incentivados. Marea negra. Cierto aroma electoral. Te invito a mi fiestita. Último momento. Cartelera. Atrápame si puedes, sabiduría garantizada. El pianista camino a la perdición. Amor a segunda vista. La llamada cuando el cielo cae. El ladrón de orquídeas. El smoking en la colonia penitenciaria. El último yanqui volvió una noche. La misión. Cena entre amigos. Proyecto Feria bien paga. Salúdenlo, ya vendrán tiempos mejores. No seré feliz, pero tengo marido. El hombre confundió su mujer con un sombrero. Se apagan, me duermo. Y muero sin morir. Y sueño que me muero. Y en la realidad duermo. Y dicen que tal es en muerte la vida. Solo un sueño. Y dicen que tal es en muerte la vida. Solo un sueño. Y encuentro en secreto el reloj sumergido en mi espejo, diluido, ya no recuerdo, no recuerdo su objeto. Y encuentro encuentro en secreto el reloj sumergido en mi espejo diluido. Ya no recuerdo, no recuerdo su objeto. Prefiero esta noche quedarme despierto con los ojos abiertos en el fondo del agua. A la luz de la luna en lo profundo del sol, podría decir cenit del río. Que anda por ahí despierto, muriendo y soñando, y vuelve muriendo a soñar. A la luz de la luna en lo profundo del sol, podría decir cenit del río. Que anda por ahí despierto, muriendo y soñando, y vuelve muriendo a soñar. Cada día nuevo, de nuevo. Cada día nuevo, de nuevo, nuevo. Cada día nuevo, de nuevo. Nuevo, cada día, de nuevo.

Maestro, la poesía no es la vida, dijo mi primer maestro. Y fui último maestro en la fila maestra, almanaque de aspirante, invocando 29 de febrero. Ocupé todas las sillas buscando mejor luz, y ahí donde los puchos encontré letras resignadas, el silencio de los labios que ya besé. El silencio de los labios que ya besé, el silencio que ya besé de los labios, el silencio que ya besé, el silencio de los labios que ya besé, el silencio que ya besé de los labios, el silencio que ya besé. No es tan grosero como la calle verde bota, pradera vieja, la ciudad vieja, musgo paisajista de agua contra la piedra, muralla, viejo seso fuerte, donde estamos sentados, 50 cuadras de radio hacia metros. Oleaje sin arenga, puro ahogado. El silencio de los labios que ya besé, el silencio que ya besé de los labios, el silencio que ya besé. Oleaje sin arenga, en el plato hondo de tu sopa fría, en el plato hondo de tu sopa fría, mi palabra calienta la cuchara que alimenta. El silencio de los labios que ya besé, el silencio que ya besé de los labios, el silencio. Torrencial limosna, piensa en una para hacerse ricos de descanso. Una monedita, una monedita, una redondita, justita mi lluvia. Una monedita, una monedita, una redondita, justita mi lluvia. Niños numismáticos, niños numismáticos, niños numismáticos, niños. Son la lluvia de cualquier día, aunque haya sol, porque son niños numismáticos, niños numismáticos, niños numismáticos. Son niños que son niños, no, no son niños, son que son niños. Separado como una pared, hojarasca en blanco y apenas flamea, eclipsa una pobre bandera. Posguerra de sol, el día nublado construye su muro y abraza ciudades nuevas medievales. Su enredadera virtual nos encierra. No mires afuera, no mires afuera. Te ofrecen ventanas sin brisa, sin tacto, ni olfato, ni tregua. Tan alta como la memoria del hongo del humo, de nombres extintos por las chimeneas de industrias de historia. Y el grito de guerra provoca amores gigantes que gimen derrotas gemelas. Nuestros corazones son como fusibles, fusiles, la herencia, la tensa mirada que apunta y dispara. No dudes, no hay juicio, no hay deuda, tampoco condenas y rezas. Te doy vida eterna, te doy vida eterna, no dudes, no hay tiempo, tampoco condena. Kafka. dicen: te ha enviado un mensaje preciso a ti, el más miserable de sus cucarachas lectoras, a ti, que no eres más que una cucaracha, que huyó lejos, persuadida de su insignificancia ante la literatura en serie. Justo a ti, te ha enviado un mensaje de su lecho de vida eterna, como un rayo de sol gobernado por el imperio. Le ordenó a otra cucaracha que leyera junto a él su mensaje en el menor secreto. Tan poca importancia le atribuía que hizo que lo repitiera a los gritos y también a los cuatro vientos. Luego manifestó su desaprobación con un simple gesto de cabeza, y ante el enorme cucaracherío congregado para presenciar su muerte, con basura imperial habían levantado un muro y las ratas más grandes lucían sobre el enorme basural. Ordenó a la cuca que partiera. La cucaracha se pone en marcha, es fuerte, incansable y se abre paso adelantando ya una cucaracha, ya otra a través del cucaracherío. Cuando tropieza con un libro, le prende fuego con sol en nombre de la literatura imperial. Nadie pudo avanzar tan fácil como ella entre la basura indígena e indigesta, pero el cucaracherío es muy grande y ocupa un espacio infinito. Si tuviera la página en blanco, haría de tus manos un vuelo y pronto echarías insecticida en la puerta del baño. En cambio, sus esfuerzos apestan, aún sigue abriéndose paso a través del basurero central. No terminará nunca de atravesarlo, si aunque terminara, no habría adelantado demasiado, porque tendría que luchar a muerte para empujar a otras cucarachas por la escalinata. Y aún cuando lo lograra, no significaría nada más que menos cucarachas, porque aún debería cruzar las usinas y después los vertederos y luego las aguas hervidas que rodean al basural principal y después otros asentamientos que hierven y basurales y nuevamente otra usina, y por más que ande continuaría avanzando por miles de teras de años. Y cuando por fin se extraviara de la puerta de la última usina, lo que no alcanzo a divisar si es posible, todavía faltaría atravesar el capital. El centro del basural donde los residuos se multiplican y venden portentosos. No, nada podrá cruzar el capital y menos llevando el mensaje de Kafka, el muerto. Junto al camión de la basura en tu ventana, insistes con envenenar a la cucaracha para que no se acerque. Y esperas, Kafka. Autocracia, el voto que el arte pronuncia. Autocracia, más palabras que un coche bomba, tan urgente como una ambulancia, más efectivo que un patrullero, incendiaria y camión cisterna. Autocracia. Autocracia, botija, pendeja, hija del progenitor, tu abuelo y mi abuela. Autocracia, despido de ritmo, de verbo, la de ahora, la de antes, la de todos. Autocracia de ideales. Autocracia liberada, no cotiza en pizarra la palabra, subiendo y bajando, sangrando y guerreando. Autocracia, tu barro es armando. Que no cotice en tu vida. Autocracia, padre, madre o tutor. Autocracia, guacha, soltera, enamorada de tus hijos. Es una joya en el cuello. Nuestra educación autocracia modela, desfila, se anima. Autocracia modela, desfila, se anima. Autocracia se droga. Jurarse de autócratas anónimos. Autocracia es un aborto, o la pastilla del día después. Inmaculada Concepción es un milagro. Cualquier niño llamado revolución. Autocracia, libre albedrío, en el secreto bancario, despilfarra por las calles su pasillo. Autocracia, da gracias a la feria, regatea sus ganas de cebolla. Autocracia crece, crece y alimenta y agradece. Autocracia de por vida, manifiesta autocracia, manifiesta autocracia. Tocotú, tocotú, cat.